siempre unidos en esa aparente ausencia de Dios, aunque es presencia, pero estamos expectantes de poderlo ver en el cielo. Y mientras tanto,